Al ver a su otro hijo que, malhumorado, no se alegra de la vuelta de su hermano, le abre su corazón, reconociéndole que siempre lo ha tenido presente y que todas sus posesiones son para él, pero que hay que dar gracias a Dios porque su hijo, al que consideraban muerto, ha revivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Somos capaces de reconocer nuestras culpas o nuestro orgullo nos lo impide? ¿Nos alegramos ante el hermano arrepentido o le recriminamos su error? ¿Somos capaces de perdonar sin rencor?